Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue para mí, lo tengo que saber. Sospecha por mi fascinación nueva. Yo no sé bien qué, yo no sé bien qué vos dirás. Son intuiciones, verdaderas alertas. Voy a confiar. Tengo que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser, puedo ver y percibir y sentir. Mi mente dormir bajo tu influencia. Un placer tocar acá, ¿eh? Todo lo que me dijeron era mentira.